Hay medidas de fuerza en el sector salinero en todo el país y en particular aquí en la planta Timbo Celusal de General San Martín. Han despedido a dos trabajadores y además no llegan a un acuerdo paritario debido a que las ofertas de la patronal no están representando las demandas de los y las trabajadoras. Vamos a conversar unos minutos con Segundo Quiroga, el secretario gremial de la Unión Obrera Salinera. Muy buenos días, Segundo. Muy buenos días. Contanos, ¿se extendieron las medidas de fuerza? Era primero un paro por 48 horas, pero ahora han sucedido, bueno, nuevos eventos. Sí, primero estaba por 48 horas, que era el lunes y martes, y bueno, al no tener una respuesta de parte de la federación, se extendió la medida por 72 horas más. Uh-huh. Contanos hoy la planta ahí en San Martín, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos son los laburantes que están llevando la medida de acción? ¿Cuáles eran los reclamos que determinaron que sucediera esto? Bueno, el reclamo salarial, donde nosotros pedimos una recomposición salarial para llevar la categoría mínima a 150 mil pesos en mayo y 190 a partir del primero de mayo, la otra era en marzo, disculpe. Y de ahí, en julio a 230 y en octubre 280. A lo cual ellos, de las tres reuniones que hemos tenido, la primera fue cero, la segunda también fue cero y la tercera hicieron una oferta que íbamos a tener recién los 190 mil pesos recién en octubre, de acá a seis meses. Y viendo cómo viene la canasta familiar, que viene sondando entre un 6, 7 u 8% acumulativo, nosotros estamos bajo 60 mil pesos de eso y a noviembre vamos a estar mucho más lejos todavía. Si tenemos eso. Bueno, y eso es lo que preocupa para el trabajador salinero, porque no le alcanza el sueldo. Sí. En las categorías más bajas, con los descuentos y todo que tienen, que son por ley los descuentos, eso hoy actualmente se están cobrando 115 mil pesos. De mano. Claro. Segundo, buen día, Juan, te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Segundo, ¿nos podés contar cómo es el día de trabajo de un salinero? El día de trabajo, mira, en las plantas cuando se produce la sal que ya está procesada, es un trabajo que se hace en doble turno o a veces se trabaja en tres turnos, 24 horas las plantas. Son 8 horas, 45 o 8 horas trabajan uno, otros trabajan el sábado, tienen horarios distintos de distintas plantas. Y hay otras plantas, las que están en Bahía, hacen horario totalmente distinto del resto, porque ahí tienen problemas de energía y todo eso, les van cortando, no pueden tener mucho consumo, entonces van rotando los turnos. Así, una parte la secan, otra parte la procesa después otro van que cargan, así. Pero con la época de cosecha, es el trabajo que más el trabajador salinero lo sufre, porque de sol a sol, donde ahí puede ganar un pesito más, pero haciendo horas extras, tenés que estar todo el día en los campos, donde está la laguna, porque las lagunas no están en la ciudad, están en los campos. Hay veces que te tenés que quedar en los campos, en las lagunas, estás lejos de tu casa. Sí, le pagan la hora extra y bueno, le dan la comida, todo eso, pero en la época esa nomás, nada más. Y claro. Después, bueno, hay plantas que no te dan comida, nada. Claro. ¿Sí? Claro. Eso es un laburo muy esforzado, por eso además hay riesgos para la salud, ¿no? Claro. Estar permanentemente en un salar. Sí, eso, estar en las lagunas, mucho riesgo para la salud. Uh-huh. Yo conozco gente, yo soy de San Luis, y conozco gente, familiares míos, todo eso, se han jubilado y han vivido 6, 7, 8 más. El que más vivió fue 15 años más, y después, lamentablemente... que te agarran un montón de enfermedades a causa de eso. Claro, sobre todo respiratorias, tengo entendido, que genera el laburo en el salar. Porque son bajos los sueldos, che, estoy escuchando estos valores. Uno pensaba que quienes laburaban, esta parte acá en La Pampa se abastece al 70% de la sal del país, ¿verdad? Tenían mejores ingresos. Sí, teníamos mejores ingresos, bien dicho, pero ahora actualmente está totalmente somos los que menos ganamos. Hoy en día nos conviene capaz que ir a trabajar a la municipalidad y vamos a ganar más plata, como se llama, con una planta de esta. Claro. Y segundo, ¿cuántas familias trabajan en la salina? Mira, a nivel nacional debe haber más de 1.300 familias. A nivel nacional. Mira. Y estaba pensando, la cantidad de gente, por ejemplo, que trabaja en la provincia de La Pampa, ¿es suficiente para la producción que tienen en la salina? Hay en planta, sí, que es suficiente, hay en planta que no, que falta personal. Hay una planta que en la pandemia tenía 96 trabajadores y hoy actualmente, con gente que se ha ido por otro trabajo mejor sueldo, como se llama, ha renunciado a la planta donde ha estado, y hoy la planta esa está teniendo 62, 63 trabajadores. Y cómo se llama, y les cuesta buscar un nuevo trabajador que venga, que quiera trabajar, porque por los bajos sueldos. Claro. Y principal, te piden estudio, que vos tenés que tener estudio, vos venís con un estudio a trabajar a la planta, como se llama, que tenés estudio y todo eso, y no sé de qué te vale el estudio, porque salís ganando menos de 120 mil pesos. Y segundo, ¿es verdad que han despedido a dos compañeros trabajadores? Sí, esa empresa siempre argumentó esas cosas que inventa cuando despide uno, viste, cuando hay un conflicto, los trabajadores se manifiestan pacíficamente, ojo, más allá de que prendan fuego unas cubiertas y todo eso, pero no es que van a estar queriéndose pelear, provocando otras cosas, no, prenden la cubierta y están ellos ahí parados, mirando para que están reclamando algo. Uh-huh. Que la gente del pueblo o de que va pasando los vea, que están ahí, pero no sin agredir a nadie, más que prendiendo el fuego, nada más. ¿Cómo se llama? Y esta empresa siempre hace lo mismo, ya lo hizo en el 2016 más o menos, hizo lo mismo, que despidió a tres, y porque le prenden una cubierta ya dice que le están destruyendo el paso. Si ellos pasan tranquilamente, entra el gerente, los encargados y todos entran, y nadie les dice nada. Además, y es una medida de fuerza totalmente legítima, prender una cubierta. Es legítima. No es causal de despido, claro, hacer eso. Hoy en día hablamos de la canasta que está ya en los 200 mil pesos, con lo que salga de este mes, y está cobrando 120 mil pesos en la mano. Uh-huh. No sé. ¿Y ustedes no van a cesar este paro hasta que no reincorporen a los compañeros? Eso es lo que estamos planteando con el ministerio, ya se están haciendo todos los trámites. ¿Cómo se llama? Igual, antes de los despidos, tampoco ellos los llamaron, porque la pelota la tienen ellos, del lado de ellos ahora, los llamaron a un diálogo. Claro. Son todas negativas. Así es. Muy bien, segundo, le agradecemos estos minutos y obviamente quedamos atentos a cómo avanza el conflicto, porque bueno, es un conflicto que sucede en nuestro territorio y la verdad es que poco visibilizado el sector de salineros, sí, con toda la historia que tiene, claro, en nuestra provincia. Y de lucha, ¿no? De lucha. Segundo, ¿han tenido alguna comunicación con el Ministerio de Trabajo de la provincia? Sí, llamó el otro día el señor Zenín González y estuvimos... Lo llamo eso porque como este es un conflicto nacional, claro. ¿Cómo se llama? No es competente el Ministerio de la Provincia en este momento. Claro. Sí, en el caso este de por los despidos de Timbó, ¿cómo se llama? Ahí sí, como es con una empresa, el sindicato va a actuar sobre eso, ahí sí iba a ser competente el Ministerio de Provincia. Claro, ahí pedontaba tener que mediar, que intervenir. Le agradecemos, segundo, estos minutos con Radio Kermés. Saludos. Gracias a usted y hasta luego. Saludos. Chao, chao. Segundo, gracias. Quiroga, secretario gremial de la Unión Obrera Salinera.